señor. Ay, Dios mío. Pues Sabina, al lado de Chabela. John Alex, no tengo mucho que preguntarle, adelante. Sí, esto es muy chistoso porque vamos a hablar de Sabina, pero está Chabela ahí presente, que es importantísima, ¿no? Sí. Esta canción, bueno, es clave porque fue nuestra canción en el matrimonio con María Adelaida. Bueno. Tiene esa introducción tan larga que los invitados quedaron como, ey, ¿pero esto qué es? ¿Qué les pasó a estos dos? Que ya arranca que todas las noches sean noches de boda y que todas las lunas sean lunas de miel. Pero es que con Sabina tengo una anécdota. Por eso tenía en la lista también A la orilla de la chimenea. Yo empecé a escuchar a Sabina realmente porque también Ramiro Meneses me enseñó a escuchar a Joaquín Sabina. Para mí Joaquín Sabina eran, y nos dieron las 12, las 11, la 1. Claro, la que cantó con Rocío Dúrcal, que fue como, muy popular. Más sí, o menos, ¿no? Sí. Y mira lo que me pasó. En el año 93 yo trabajé en un concierto que se hizo acá, en lo que era el Coliseo del Campín, por los pueblos indígenas. Y yo empecé trabajando por la mañana acomodando sillas, y el amigo que era el productor general me dijo, John, empiece en lo que sea que yo lo voy ascendiendo durante el día. Y yo, usted fresco, usted póngame a hacer lo que sea. Yo trabajaba en eso porque me iban a pagar 20 mil por el día de trabajo, me daban desayuno, almuerzo y comida, o sea, yo estaba cubierto. Pero durante el proceso del día yo fui ascendiendo y terminé en el backline. Y estando en el backline me dijeron, John, venga, necesito a alguien que se vaya en este carro rápido y traiga a Joaquín Sabina, que está en el Hotel Hilton. Yo no tenía la menor idea de quién era Joaquín Sabina. Entonces yo me monté en el carro, llegué al Hotel Hilton, pregunté en la recepción, Joaquín Sabina, sí señor, ya se lo llamo, lo bajaron. Bajó él con el manager y yo lo miré, le dije, Joaquín Sabina, me dijo, sí, le dije, súbase. Se subió al carro. Lo subí. Súbase a ver. Súbase a ver, rápido, que estamos tarde. Lo subí, llegamos al campín, entré y me preguntó mi colega de trabajo en ese momento, que se quedó siendo roadie, que es excelente, que es Hugo Ospina. Maestro Hugo, Hugo, claro. Hugo, imagínate, Hugo me dijo, ¿a quién trajiste? Y le dije, Joaquín Sabina. ¿Cómo, marica? Y no le pediste una foto, un autógrafo. Y yo, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? No le puedo creer. Qué vergüenza, hermano. Como, pero a Joaquín Sabina le importará un culo, obviamente. Perdón, no dije eso. Evidentemente. Pero yo quedé toda la vida, no, yo sí soy mucha pelota. Entonces me paré en el escenario a escucharlo y yo, ve, pero este man canta hasta bueno. Y toda esta fanaticada que tiene, impresionante. Y no, claro, después cosa. Ramiro me dice, no, venga, no sea tan pendejo, vamos a oír a Sabina. No, me enamoré de Sabina, o sea, 19 días y 500 noches, me parece divino. A la orilla de la chimenea es hermoso. Oímos mucho Sabina con María Adelaida, mi esposa, y esta fue la canción del matrimonio. Mire, pasa una cosa muy bonita y muy particular con usted y con Lali. Todo el mundo le dice allá Lali, Lali pa' aquí, Lali pa' allá. Sí, Lali, es Lali. Que usted es María Adelaida. ¿Por qué no Lali, como todo el mundo? No, no, no, porque ella, pues yo la trato con mucho respeto. Porque ya sabemos quién manda en la casa, entonces. Ya sabemos quién manda en la casa, el señor. ¿Cómo se encuentran ustedes en la vida? Usted fue un tipo bien noviero y bien intenso. Ay, no, supe maravilloso, maravilloso. Me encontré con ella en Casa E una vez, en una época en que en Casa Ensamble trabajaba mi amigo Manolo. Y llegué allí, me senté y la conocí con un grupo de gente, charlamos y mamamos gallo y nos volvimos a encontrar después. Y ahí terminamos hablando y cuando le pedí el teléfono, resulta que yo ya tenía el teléfono de Lali. Ah, sí. Yo no sabía, yo había hablado con ella hacía como un año y medio para un tema de un comercial, porque ella es productora de comerciales. Y yo no tenía ni idea que ya tenía sus datos y me dijo, no, y bailamos juntos en Son Salomé y me pediste la amistad por Facebook y yo no me acordaba. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Dios mío! Entonces, no, no, pues dije, no, ahora sí, va, esto va en serio. Esta mujer es muy bella, muy interesante, muy divertida, vamos a ponernos juiciosos. Y mira, aquí estamos, casados, vamos a cumplir 4 años. Además fue una cosa de un momento a otro, un día usted no estaba casado y a los 2 días, ¡pum!, Jonale se casó con Lali. ¿Cómo así que se casaron? Eso fue rapidito. Hoy John Alex Toro nos acompaña en Mi Banda Sonora. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo vivo a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco. Cuando nos dejan tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Balada para un loco, la versión que conocíamos, la del polaco Goyeneche, es la que le llega al centro del corazón a este man de Pereira, a John Alex Toro. ¿Y esta por qué, John? Está en parte también por el cine, una película muy bella que se llama Sur, que seguramente viste en los 90, pero además también porque en el barrio La Candelaria y por invitación de mi amigo Ramiro Sandoval, que ahora vive en Nueva York, y con mis amigos de la escuela nos parchábamos mucho en un lugar de tangos emblemático que era donde Marielita. Ay, Marielita, claro. Sí, en el centro de La Candelaria. Arriba de City. Arriba de City quedaba, claro. Exactamente. Entonces, sí, allí llegábamos a parcharnos y a escuchar tangos, porque era un lugar en esa época solo para escuchar tangos, y sonaba esto. De hecho, en esta lista que te hice en un momento me faltó un tango maravilloso que siempre le pido a Pacho cuando voy donde Mariela, que es Nada. Pacho es el hijo de Mariela. Pacho es el hijo de Mariela, sí, que es obviamente el heredero de toda esta tradición. Ajá. Hay que decir que estos son tangos, pues, en 70 y qué revoluciones, ¿es eso? 78. No es ni... 78. Exactamente. Sí. Y uno no ve dónde están las, digamos, las cosas que distinguen qué disco es cuál, pero Pacho los ubica todos en un segundo, sabe dónde está cada cosa y quién lo interpreta, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, está este que me encanta y que además interpreta Goyeneche, quien dice claramente que el tango realmente se habla, ¿no? Se conversa el tango, el tango no se canta, el tango se lo dice, es lo que dice él. Qué belleza. Y está Nada también, que me falta en la lista, pero esta es una canción preciosa. ¿Cómo fue pasar de ser un teatrero muy, muy, muy importante, cuerpito de teatrero, es que le dice su amigo Orjuela, ¿no? Un teatrero muy importante a ser un actor de novela muy importante? Pues digamos que eso tiene una cosa interesante, y es la de uno puedes decir nunca de esta agua no beberé. Claro. Porque además que más que ser un actor de teatro importante es haber sido incluso recalcitrante en el tema de jamás haré televisión. Ah, ¿usted fue de los que dijo eso? Ah, pero claro, yo fui educado por Bayona, que también lo dijo en un momento. No, pero no fue educado por Camacho, que ese es el más radical de todos. No tuve, yo soy de una ala que es un poquito más relajada. La del Teatro Libre, que además el Teatro Libre es una escuela muy importante, claro, y hay grandes actores egresados de allá, es un poquitico más radical, pero pues también ahí no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Grandes actores de la pantalla grande y chicas son del Teatro Libre, donde la televisión les parece que es un pecado absoluto. O les parecía, yo creo que ya han cambiado. Sí. Yo creo que tiene que ver con lo que te mencionaba antes, y el polaco influyó mucho en eso, diciéndonos, no pueden pretender ser artistas radicales en un medio que de todas maneras no brinda, digamos, oportunidades para que eso exista. O sea, están muy jóvenes, tienen que abrir mucho más el espectro de las posibilidades de lo que van a hacer. Y nos ponía un ejemplo, nos decía, vengo de Polonia, donde la actuación es muy importante, tiene un estatus muy valioso, y sin embargo yo trabajo con actores que hacen de zanahoria el domingo en la obra infantil, lunes, martes y miércoles ruedan en un proyecto cinematográfico, jueves, viernes y sábado son Hamlet o Macbeth u Otelo. Entonces están, digamos, en un espectro mucho más amplio de lo que es el oficio y no amarrados a una idea de lo que debería ser. Aunque tengo un respeto profundo por aquellos actores que no tocan la televisión, que no van por allá, que no les interesa, también siento que es un tema que había que aprender a hacer y del que yo me he nutrido muchísimo. Sin duda. No solo en lo financiero, sino también en el aprendizaje de unos lenguajes que son claves y que te enseñan mucho y que tú en realidad cuando estás en la escuela no sabes hacer, a qué aprendimos haciendo. De hecho, ahora que le preguntaba sobre ese momento de la historia en el que usted era un gran actor de teatro, a usted lo invitan a hacer un casting para Enséñame a Vivir al lado de Fanny, y usted se emocionó mucho. Y dice Orjuela, su amigo, que le sorprendió que usted se emocionara tanto porque él no creyó que usted le aceptara el papel. ¿Cómo fue eso? Sí, imagínate. En esa época yo trabajaba en el Camarín del Carmen, en el grupo de teatro que teníamos con todo este combo que te mencionaba. Creo que Pabeu se había ido para Polonia porque se fue unos años en esa época. Y Manolo trabajaba ya en el Teatro Nacional de la mano de Jorge Alí, haciendo asistencias. Me invitó a hacer ese casting. Y cuando quedé, como tú dices, yo, pucha, qué bueno que quedé. Y me dijo, no pensé que te iba a emocionar tanto. Y yo, sí, yo quiero salir de La Candelaria e ir al norte a hacer teatro al norte también. Yo quiero que otro público me vea, porque es que ese público del norte muy rara vez viene hasta La Candelaria. Y viceversa. Entonces dije, no, vamos a hacerlo. Y darse cuenta, que como enseña un gran maestro del teatro, un japonés de 1400 que se llama Seami, en el oficio que uno practique, sea la actuación, el canto o la electricidad, no sé, la metalmecánica, a donde quiera que uno vaya a ejercerlo, uno lo debe hacer bien. No importa si esto es en la Castellana, en el camarín, en el salón comunitario de una vereda, en la calera, no importa, hay que hacerlo impecablemente donde sea. Uh-huh. Plantarle actuación a Fanny Mique al frente, eso tuvo que haber sido... Uy, Fanny me dio una lección a mí que nunca olvidaré, jamás olvidaré. Tuvimos una función fatal una vez, una función en la que yo me equivoqué, la dejé caer inclusive en escena. Ay, no. Se me rompió una copa en una canasta de picnic que teníamos. Me ocurrieron muchos accidentes seguidos y me sentía muy frustrado porque la función no salió como yo quería. La anterior había sido brillante. Cuando terminamos y yo me fui a la casa muy achantado y volví al otro día con esa cara de achante, me dijo: vos tenés un problema y es que pensás que el duende viene todos los días y el duende no viene siempre. Hay días en que solo hay que hacer la función. ¡Wow! ¡Pucha! Tenía toda la razón. Claro. El duende no viene todos los días. El duende aparece a veces. Lo demás es el oficio. La que sí viene todos los días es Fanny. Usted la ve todos los días, ¿cierto? Uy, sí. Fanny está presente en mi vida permanentemente. Fanny fue un gran apoyo, una gran influencia. Decían que yo era hijo de Fanny, ¿vos sabés? Sí. Yo he escuchado ese cuento. Por eso le pregunté. Además, usted tiene ahí en su sala la ficha con Fanny. Ah, claro, aquí está el afiche de Fanny, por supuesto, en casa está el botoncito de Fanny, está todo, la llevo en el alma, la llevamos muchos. Hoy está John Alex Toro en mi banda sonora. Yo he sabido vivir la realidad y he aprendido en la vida a ser feliz. Siempre he pensado que todo puede ser de alguna manera o algún modo. Yo siempre busco el motivo de las cosas y un amigo sincero siempre soy. Nunca le he deseado una pena a otro ser. Me pongo yo mi destino, marco mi propio camino y por él me voy, por él me voy. Por el camino andando, por él me voy cantando. Si usted es actor colombiano, seguramente le pega la salsa en el centro del Cora. ¿Está en qué momento, John Alex? Está muy recientemente, no, rodando Lavaperros de la mano de Anita, que es, era nuestra diseñadora de vestuario, y además que tiene tatuado en su brazo Guaguancó. ¿Sí? Alguna vez la puso en el área de maquillaje y vestuario y yo, esa canción, ¿de dónde la sacaste? Y yo no la había escuchado nunca y me encantó. Me pareció divina, me pareció una canción que tiene un mensaje hermoso, me pareció una canción que expresa muchas cosas que a mí me gustan de la vida, que no debe desearle a la gente mal, aprender a ser feliz con lo que se tiene, por el camino andando, ir armando el destino y lo que uno quiere hacer y las cosas que le van pasando. Y prácticamente como Héctor Lavoe también en otra canción, la vida es bonita, ¿no? Uh-huh. A pesar de todo lo duro que tiene. Uh-huh. Entonces, sí, es una canción muy reciente, por eso me parecía chévere que la pusiéramos también, porque la banda sonora no es una cosa rígida, ¿no? Se va armando. Sí, claro, sí, armando. Claro. Así como esos ejercicios de actuación que a usted le gusta hacer muchas veces, de total improvisación. John, ¿cómo se toma la decisión de decir, me dedico estos años a enseñar lo que sé, a aprender para poder enseñar y me alejo de todo? Pues mira, de alguna manera por un chiste cruel, que creo que es un chiste, no sé si de Moure Santiago, de quien la necesidad tiene cara de profesor de teatro, ¿cierto? Pero también por una vocación. Yo digo, a mí mis profesores desde el colegio para mí han sido grandes influencias y han sido personas en mi vida que yo he querido emular, ¿cierto? Entonces yo, a mí me ha parecido que la enseñanza es un oficio muy digno y además muy importante. Mis profesores ya en el área, digamos, del oficio, pues te imaginarás, han sido trascendentales. Sin duda. Son personas que han cambiado mi vida y mi manera de ver el oficio y ejercerlo, y al mismo tiempo de vivir, porque los veo con una dignidad que no le veo a otras personas en medio de esta industria a veces, ¿no? Pero además porque recibí, por ejemplo, en particular en los últimos 4 años esa invitación que me hizo en un momento Catalina del Castillo y Elena Sterenberg de la Universidad Javeriana para que me vinculara a ese programa maravilloso que tiene la Javeriana en formación en artes escénicas. Y lo que yo había aprendido con 2 grandes maestros que son Ellen Lauren y J. Ed Araiza y la City Company, que es una compañía que está basada en Nueva York, era muy importante y encajaba muy bien en esa filosofía de la Javeriana. Y por eso estuve durante 3 años consecutivos, hasta hace 1 año y medio, dedicado exclusivamente al tema de la Javeriana, donde aprendí muchísimo, aparte de lo que enseñé. John Alex Toro está en mi banda sonora esta mañana. ¿Usted alcanzó o no alcanzó a actuar con Frank Ramírez? No, no alcancé, pero conocí a Frank. Sin duda. Frank era la persona más querida del mundo conmigo. Frank era impresionantemente querido conmigo. Yo eso lo valoraba mucho y lo atesoraba, porque Frank Ramírez es un ídolo. O sea, si la gente que nos escucha no ha visto Cóndores No Entierran Todos los Días, que la vean, por favor. Y si ya la vieron, vuelvan a ver. Porque Frank es un ejemplo absoluto. O sea, es uno de los primeros hombres, junto con Julio Medina, aunque Julio le lleva bastante más años a Frank, que fue a Hollywood y probó y trabajó en cosas importantes, y un actorazo además, y una gran, gran persona. Encontrarse con esas leyendas, pues cuando ustedes están en escena, son lo mismo, son actores y están desempeñando un trabajo, pero no deja uno de tener en el corazón como, uy, estoy actuando al frente de él o de ella, ¿cómo es eso, John Alex? Ah, no, claro, mira, la última vez que me pasó eso, me pasó con un actor afroamericano que se llama Wendell Pierce, en una serie que hizo Amazon acá que se llama Jack Ryan. Esa segunda parte se rodó en Colombia y yo tenía una escena con este actor que se llama Wendell Pierce, que es muy importante en una serie que se llama The Wire, también está en Suits, creo, y en una serie que se llama Tremé. Bueno, en muchas cosas importantes está él, aquí en Jack Ryan él es vital. Yo no puedo creer que esté actuando al lado de este señor, o sea, esto sí es una fortuna de este oficio, ¿no? Quiero esto. Me pasó con Bardem también, tuve la oportunidad de actuar en El Amor en los Tiempos del Cólera. Sí, señor. Y esto era, ¿cómo no me pongo nervioso delante de este señor, hermano? O sea, increíble, maravilloso. Pero usted ya había tenido la experiencia de Sabina, entonces no se iba a poner a tomarse la foto ni a pedir el autógrafo. No, y soy una hueva, nunca me tomo la foto. No, mentiras, con Wendell Pierce sí me tomé la foto. Hoy John Alex Toro está en mi banda sonora, escuchamos a la Orquesta Colón, Así Vivo Yo. Sincero siempre soy. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 2 de la mañana y 32 minutos. Es un efecto terapéutico, no se debe su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el BIMA. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Considerado por expertos como el mejor deportista de Caldas de todos los tiempos, el exciclista profesional Nelson Cacaíto Rodríguez destacó el gran momento que vive el ciclismo colombiano a nivel internacional. A los muchachos que vienen en camino, para que sepan que sí se puede, para que hagan las cosas bien, para que hagan buenos procesos, para que estén en el ciclismo europeo en muy poco tiempo. Sabemos pues que ya hemos ganado las grandes carreras del mundo. El ciclismo colombiano está por lo alto y la verdad cada día crece y va a crecer más para estas futuras generaciones. En su época como profesional, Cacaíto Rodríguez corrió las tres grandes de Europa, ganó una etapa en el Tour de Francia y estuvo con la delegación ciclística nacional en los Juegos Olímpicos de Seúl, Corea, en 1988. A las 7 de la mañana se dará la bandera verde en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. En la primera posición partirá Charles Leclerc de Ferrari, segundo Lewis Hamilton de Mercedes y tercero Max Verstappen de Red Bull. En las prácticas se vio que el ritmo de carrera está mejor en los Red Bull y Mercedes que en Ferrari. Por eso será muy difícil sostener la primera posición para Leclerc, que deberá soportar el embate de las primeras vueltas de los dos pilotos que tiene detrás. Verstappen de Red Bull es el líder de la general con 105 puntos, segundo Hamilton de Mercedes con 101 puntos y tercero Lando Norris de McLaren con 56 puntos, que partirá en la sexta posición en la carrera de hoy. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 2 de la mañana y 35 minutos. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Caracol Radio, más compañía. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas. Es viernes 3 a.m. Serú Girán hace esta canción. Ahí está Charlie García, uno de nuestros favoritos. También John Alex Toro. Adelante. No, pues imagínate, Charlie, trascendental en la vida de todos nosotros. Totalmente. Por muchísimas razones. Yo mi educación musical la empecé tarde, yo no era tan melómano, pues yo venía del chucuchuco, de la música de la galería, claro, etcétera. Pero aquí, en compañía de este amigo Juan Carlos Giraldo, que falleció como en el 2001, Juan Carlos era un melómano tremendo, entonces por ahí empecé a escuchar Serú Girán, y luego una gran amiga, que además fue mi novia en un momento, que era Leonor Estrada. Leonor también era muy aficionada al rock argentino y al rock en español, y tenía una colección además en long play de música de Charlie y de Serú Girán, esas épocas en las que uno ponía el long play y lo escuchaba completo, ¿no? Y esta canción de entrada me conectó, ¿no? Yo le pongo mucho cuidado a la letra de las canciones, uh-huh, y la sigo y la busco y la leo, y esta canción me parecía preciosa, poética, esta idea del domingo en el que uno no tiene tristezas, esta idea de que uno tiene tantos sueños que no se le cumplen, y tratando de perseguir una cosa deja escapar la otra, etcétera. Uh-huh. Era una canción que escuchaba muchísimo y me fascina, y está dentro de mi banda sonora. ¿Cómo fue regresar a Pereira, no sé, siendo el Brian en algún momento? Porque es que ese papel fue muy importante, y ¿quién lo creyera? Uno con los que usted más ha conectado. Pues imagínate, para mí, de alguna manera fue como el rey de la comarca, ¿no? Cuando volví a Pereira, todo triunfante y famosito, ¿verdad? Es un momento impresionante, ¿no? Como uno lo avasalla de todas maneras esa fama de la televisión, que yo creo que es pequeñita, ¿no? Porque uno compara esa fama con la fama del músico, ajá, ¿no? Con que son famas de verdad, ¿cierto? Claro. Pero en un momento uno lo avasalla, sensación de que es reconocido. Mi madre tiene una frase que me mató cuando yo estaba, digamos, en la punta arriba de la ola, ¿no? En la cresta de la ola. Uh-huh. Y yo llegué con carro nuevo a Pereira, iba para acá, iba para allá, ¿no? Puro estilo traqueto, pero sin armas. Andaba, ¿no? Me dijo, usted está igualito así, me puta personaje. Yo, obviamente, ¿qué le dije? ¿Qué va? ¿Qué pereza, Jonathan? ¿Qué va? Claro, estaba igualito. Y así quedé, nuevo rico, nuevo pobre. Nuevo rico, posterior pobre. O sea, eso sí pasa. Una persona que ha tenido su formación, que ha estado en cuanto escenario, grande, mediano y chiquito, ¿eso también le puede pasar? Claro, yo creo que sí, porque usted de todas maneras está buscando un reconocimiento y una reafirmación, ¿cierto? De que lo que usted hace es algo que a la gente le gusta, lo mueve, le interesa, etcétera. Entonces, sí. Digamos que de manera suave, no voy a decir una palabra que de pronto tienen que censurar, pero un poquito pirobín, ¿me entiendes? En ese comportamiento de la fama, que uno cuando lo ve ya en otros, ya uno más grande, yo ahora tengo 50 años. Ajá. Entonces cuando uno ve, yo tenía en ese momento 37, 38. María, 50, ¿en dónde, hermano? Imagínese. Y uno lo ve y uno es como, no, sí, aquí la iba cagando, aquí la iba embarrando un poquito, aquí me estaba portando como neciecito. Nadie salió seriamente lesionado de eso, pero yo sí recuerdo un comportamiento que no es que me enorgullezca del todo. Y de todas maneras, un momento muy importante, ¿no? El reconocimiento del trabajo, la carrera. Y fue un personaje que interpreté con el alma. Para mí era un personaje que era como la síntesis de muchas de las situaciones que yo viví o escuché o conocí de historias en Amigos en Pereira, donde es muy importante la gallada, la barra del barrio, donde hay tantos dichos, tantos apodos, etcétera, etcétera. Yo creo que hacía un homenaje también a un lugar de donde yo vengo, uh-huh, y al cual en un momento pertenecí. I want love, but it's impossible. A man like me, so irresponsible. A man like me is dead in places. Other men feel liberated, and I can't love shop full of holes. Don't feel nothing, I just feel cold. Don't feel nothing, just old scars. Buena canción y además otro gran actor hace el video de este tema musical. Robert Downey Jr. hace el papel protagónico en este I Won't Love de Elton John. ¿En qué momento, John Alex? En un momento, para mí, a mí me recuerda un poco la vida en el barrio de la Soledad. Mi hija estaba muy pequeña, yo vivía aún con Sofía, que es la mamá de Martina. Uh-huh. Muy fans de Robert Downey Jr. Y de ese periodo de Robert Downey Jr. tan oscuro, porque él es un valiente, ¿no? Él viene de, del infierno absoluto también, ¿no? Desde niño casi. Cosa, sí, de una cosa muy fuerte. Él es ahora Iron Man, si no me equivoco. Sí, ¿sabes? Él es Iron Man, claro. Claro, claro. Él me parece un ejemplo de esos tremendos, de personas que han ido hasta el fondo del asunto y han podido regresar, con mucha suerte también. Sí. Pero requiere mucha valentía. Entonces, este video en plano secuencia de él, como abrazándose a sí mismo en ese momento desesperado, sumado a la voz de Elton John, que para mí es fascinante y lo había seguido, digamos, y lo escuchaba. Norma Jean me pareció una canción preciosa. Uh-huh. Esa canción la había escuchado por mi primo Harold Villada en Pereira y además reforzado por la melomanía de mi amigo Juan Carlos Giraldo. Me lleva como a esa época que te menciono, Barrio y la Soledad, Martina Chiquita, y esta sensación también del buscar el amor, ¿cierto? Que no, a veces no es ni siquiera el amor romántico, sino esta sensación. Lo reforzaba viendo ahorita la película sobre Elton John, la de Rocket Man. Buenísima. Muy bonita película, ¿no? Mm. Y qué vida tan dura, Dios mío. Un hombre con ese talento tan impresionante, un talento que lo desbordaba él mismo, y sin encontrar amorcito en nadie, muy duro, ¿no? Sí, muy fuerte. Parece que sí es muy importante ese amor, que a veces no tiene que estar ligado exclusivamente a la historia romántica, hombre-mujer, hombre con hombre, o en sentido contrario, como se nos pegó el chiste, sino también en la conexión real con que este mundo realmente nos puede brindar amor y un espacio para ser felices. John Alex, hablemos del cine. Usted ha hecho muchas películas, 16, 17 mal contadas. Eso lo pone a usted como uno de los actores colombianos, al lado sin duda de gente como Robinson, su amigo, o como Alvarito Rodríguez, los tres actores tal vez que más han aparecido en cine en este país. No, pero ahorita yo creo que Andrés Parra nos ah, bueno, nos pasa. Bueno, sí, Andrés también, hay que meterlo en esa lista. No, Andrés, obviamente, sí, ahorita que trabajé con Tapan en esta película de Lavaperros. Uh-huh. Mira, el cine aparece en mi vida porque yo soy amigo de Andrés Marroquín, que es un primera generación de escuela de cine y televisión de San Antonio de los Baños, y Andrés me invita a hacer un cortometraje en Cuba en el año 97. Y yo quedé fascinado de la manera como estos cubanos trabajaban, sobre todo, más que de lo que hicimos, del producto audiovisual, del ambiente para el trabajo. La televisión es un lugar donde uno aprende mucho, pero es muy industrial, es muy fábrica de empanadas, ¿cierto? Se mueve muy rápido y a veces eso relaja un poquito la energía de la gente, hace que la gente trabaje un poquito como recostadita. El teatro y el cine no permiten esas cosas, el teatro porque es en vivo y hay que estar súper atento, y el cine, sobre todo cuando se hacía con película de verdad, porque es muy caro. Claro. Entonces uno ensayaba 10 veces el plano que iba a hacer para que no le saliera tan caro y pudiera hacer 2-3 tomas máximo. Y se asustaba cuando la maquinita se le acercaba haciendo tic, tic, tic, tic, tic. Uy, pues claro, usted decía, eso es plata, claro. Esa plata, está sonando plata. Cuando eso empezaba a sonar. Entonces, la energía de la gente todavía hoy, yo recuerdo el rodaje de Lavaperros y la gente, inclusive la gente joven que trabaja tanto delante como detrás de cámaras, sabe muy bien que el cine requiere otra disposición. Uh-huh. La energía es diferente. Hay muchas cosas que aprender allí, es un lenguaje fragmentado para el cual no nos preparan realmente en las escuelas, y es un lenguaje fascinante. Es un lenguaje dentro del cual uno tiene todos los días cosas que aprender. And ships minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I redemption songs. Redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill? La voz de Bob Marley para Redemption Song, una canción que también le gusta mucho a John Alex y que hace parte de su banda sonora. Yo creo que más que le gusta, lo marca también, ¿o no, John Alex? Ay, te la estoy tocando. ¡Qué bonito! ¿A usted también le pega la guitarra? No sabía. Mira, no, esta canción hace parte de mi banda sonora porque yo tomo unas clases de guitarra desde hace como un año y medio. Ajá. Yo toqué guitarra muy chiquito en el colegio, ¿cierto? Yo tengo una foto por ahí de chiquito con la guitarra en la mano y tomaba unas clases de guitarra, ¿cierto? Pero después me descuidé con ese tema, y para los actores es muy importante la educación musical, así uno no toque en el escenario, así uno no cante, es importante educarse, etcétera, etcétera. Pero yo decidí hace 2 años que yo no me quería morir sin aprender a tocar guitarra. Entonces yo tomé unas clases con un profesor recomendado por Santiago, el bajista de Cepeda. Sí. Me recomendó un muchacho que realmente es baterista, que es Felipe, pero que es guitarrista también, me da clases de guitarra. Toda la pandemia la he pasado tomando clases de guitarra online, ¿sí? Y a veces ahorita ya hacemos una clase o dos al mes presenciales. Entonces yo no toco guitarra todavía, pero estoy explorando este instrumento, y una de las canciones que puedo tocar es Redemption Song. Ah, le suena muy bonito, además. Oiga, ¿cómo fue ser Cepeda? Eso fue muy divertido, el Cepeda en tablas, sí, al lado de Pucheros, y pues me imagino Andrés Cepeda destornillado de la risa viéndolo a usted, interpretándolo a él. No, Andrés además es tan bonito, tan generoso, hermano, y todo ese combo de músicos con el que él trabaja. Un privilegio absoluto, imagínate estar toda la noche en un concierto de Andrés. Claro. ¿No? 42 funciones seguidas, y además ser testigo de cómo... un personaje, digamos, tan reconocido y con una cosa tan cimentada como la que tiene él, todos los días llega 3 horas antes a revisar el sonido, a ensayar, a prepararse. ¿Cómo usted no se va a poner a ese nivel? Claro. ¿Cierto? En un escenario como el Julio Mario Santo Domingo o el Teatro Metropolitano en Medellín, cuando lo hemos hecho en Medellín, ahorita que lo hicimos para digital. Esa ha sido una experiencia absolutamente maravillosa. Tengo mucho que agradecerle a él, a Pucheros por su libreto y a Dago también por su libreto y su producción. En fin, ese ha sido un privilegio. Hoy con nosotros, John Alex Toro. Todos los hechos lo condenaban. Las anécdotas y los recuerdos hablaban mal de él. Con los ojos enterrados en el piso, sufriendo las malas jugadas de su existencia, Ramiro recorrió las calles del barrio. La misma esquina con su mismo olor. Todos los hechos lo condenaban. Sin embargo, nadie hablaba de su soledad, de aquellos años en la cárcel, de las cosas que hizo y dejó de hacer, de su eterna mala suerte. Parado en la esquina, Ramiro respondió las preguntas que jamás le hicieron. Después de todo, su único premio era la vejez, la misma recompensa que recibió su padre Carmelo, la misma recompensa que de seguro recibiría su hijo Rafael. Es una noche de mayo de 1970. Ramiro sigue en la esquina, solo como siempre. A tu escuela llegué sin entender por qué llegaba. En tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas. Y aprendo mucho y no aprendo nada. Paso por días de sol, luz y de aguaceros. Paso por noches de tinieblas y de lunas. Paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo. Se llama Maestra Vida, Rubén Blades y los 6 del Solar. ¿Qué orquesta esta? Uy, estábamos escuchando Maestra Vida. ¿Y esta por qué, John Alex? Imagínate que yo acabo de descubrir hace muy poquito que Maestra Vida además es una ópera, ¿no? Que esto que acabamos de escuchar es como el prólogo largo de la ópera que es Maestra Vida. porque Rubén Blades me ha marcado desde siempre, porque todos nos marcó Pedro Navaja, ¿cierto? Porque es el compositor de una cantidad de canciones que escuchamos en voces como la de Héctor Lavoe, por ejemplo, o incluso Willy Colón canta temas de él. Me parece admirable, tremendo, y entre otras yo decidí en un momento, por ejemplo, que a Martina, mi hija, muy chiquita, le quería presentar a Rubén Blades. Un día llegué de viaje, recogí el carro, fui por ella a la casa de la mamá, le dije: Martí, ven, súbete y escucha esto que te voy a poner. Él se llama Rubén Blades. Play, y suena Plástico, y suena Pedro Navaja, y suena Maestra Vida, porque creo que nos cuenta una cosa que es verdad, ¿no? Así es la vida, te da y te quita y te da. Tal cual. Nunca puedes estar seguro, es impermanencia absoluta lo que vivimos. Digamos, si uno fuera un poquito más filosófico budista, ¿cierto? Tendría que decir que confirma, uy, este virus sí que nos lo confirmó. Uy, con toda. Nada es para siempre, uno quisiera que las cosas buenas duraran más, que las pocas duraran menos, las malas, digamos, duraran menos. Y Maestra Vida, pues es un curso de filosofía breve, digamos, ¿no? Cuando hice la introducción, dije que usted tenía el método para que uno aumentara unos pocos centímetros. Alguna vez usted me lo enseñó, pero se estaba viendo. No sé si me acepta el reto de contarle a nuestros oyentes uno cómo aumenta un par de centímetros desde el método de la actuación. Yo creo que ahí me pasa mucho, ¿no? Que yo me bajo del escenario y la gente dice: ¡Ay, pero usted es chiquitico! Allá se veía más grande. Si se encuentra la gente en el supermercado: ¡Ay, usted es chiquitico! ¡Ay, todo menudito! Sí, y te hacen así en la cabeza como un cachorro, ¿no? Como que... ¿Cómo se hace eso, John Alex? Hay que pararse muy bien con toda la planta del pie extendida sobre el piso, ¿cierto? La pierna extendida, y un poquitico rotar la cadera hacia adentro, porque uno tiene la cadera como rotada hacia afuera un poquito, como traer el coxis casi señalando hacia el piso un poquitico, ¿verdad? Ajá. Imaginar que uno tiene una especie de hilo dorado que le entra por la coronilla. Ese es el hilo. Y le baja por toda la columna vertebral, ¿cierto? Y en ese momento, cuando uno imagina eso, estirar un poquito la zona cervical bajando un poquito el mentón, ¿sí? Tratar no de sacar el pecho necesariamente, más bien relajar los brazos e imaginar que los dedos son más largos de lo que realmente son y casi que tocan el piso. Y en esa relajación, estando de pie, con las plantas bien apoyadas, la cadera centrada, esa imagen del hilo dorado que viene por la coronilla y cruza la columna vertebral y se ancla en el piso, sentir esa conexión del tope de la cabeza hacia el cielo y de las plantas de los pies hacia la tierra, e imaginar que uno es una antena entre cielo y tierra. ¡Qué bonito eso! Oiga, profe, ¿siguió soñando con terremotos? Sí, yo sueño con temblores. Los temblores me dan pánico porque yo viví en Pereira unos terremotos y unos temblores muy fuertes. Eso me traumatiza. Y siempre que sueño con temblores estoy lejos de mi hija. Ahorita estaba lejos de mi hija y de mi esposa, no sabía dónde estaban en el último que tuve. Pero me pasa, una o dos veces al año tengo el sueñecito. Pues, John Alex, como siempre, un gusto volver a hablar con usted. Qué rico que haya aceptado esta invitación a Mi Banda Sonora. Y estamos muy pendientes de lo que usted haga. Ahora, ¿cómo es que se llama la nueva? Lo que vamos a hacer ahorita en la película que está en Netflix es Lavaperros. Uh-huh. La siguiente que tenemos, digamos, para finales de marzo, que estamos trabajando en la producción ahorita, es John Alecedario Actoral. Un abecedario del mundo de la actuación en Colombia, por supuesto, en el que voy a revelar todas las verdades detrás de esta industria. Eso va a estar bueno porque nos dio chivo a Quién a Vivir, que son dos días, y en su momento nos lo va a volver a contar. Chao, John Alex, gracias. Andrés, mil gracias, hermano, un abrazo, cuídate mucho. Ni por amor, ni por dinero, la muerte. Dueño del amor, una mirada bastó, así sucedió, ausente las palabras, mi cuerpo vibró, cuando su mano tomé, fue, así vendrá, en alas de dicha, el viento traerá, hoy te espero por el sueño. como se fue. Así vendrá en alas de dicha. El viento traerá. Hoy te espero porque el sueño de mi vida imaginó. Es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó. Cuando vendrá, vivir nuestro sueño, hacerlo una quemes.